Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Bienvenidos a este programa más, una edición más, para que usted aprenda, para que usted se instruya y para que usted no solamente se instruya, sino también para que usted enseñe. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre, gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud científica. Hermanos, la exactitud científica confirma a la Biblia como la palabra de Dios, claro es. Este primer concepto es el que usan con más frecuencia para rebatir la Biblia, aquellos que niegan su veracidad. Normalmente se asume que obviamente la Biblia debe tener errores según ellos, según los científicos. Pero sin embargo, antes de que usted lo crea, lo diga, asegúrese de conocer las dos cosas, la ciencia y la Biblia. Conozca usted la Biblia y la ciencia. A menudo los que afirman que hay errores científicos en la Biblia no entienden con claridad ninguna de estas cosas. Y quienes entienden la ciencia la deben admitir que está en constante estado de flujo cambiante. Así que, hermanos, ojo, la Tierra está suspendida en el espacio. Uno de los hechos científicos fundamentales que usted y yo aceptamos hoy como verdadero cristiano es que el planeta Tierra está suspendido en el espacio. Las culturas antiguas no siempre fueron conscientes de esto. Los antiguos egipcios solían creer que la Tierra era sostenida por pilares. Los griegos creían que un gigante llamado Atlas cargaba el mundo en su espalda. Y los hindúes creían que la Tierra descansaba en los lomos del gigantesco elefante. Pero alguien dijo, un momento, ¿sobre qué están parados los elefantes? Pero la respuesta fue, los elefantes están parados sobre una gigantesca tortuga. Otra pregunta, ¿y sobre qué están parada la tortuga? Preguntó otro. Bien, esta tortuga está parada sobre una gran serpiente enrollada. ¿Y sobre qué está parada la serpiente? Y entonces ninguno inquirió otra cosa. La conclusión fue que la serpiente se encontraba nadando en un gran mar cósmico. Esa era la ciencia de ese entonces, de aquel entonces. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios, encontramos algo parecido a la mitología. Jo habló del Señor diciendo, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Ya Jo lo estaba profetizando. Él despliega el norte sobre el vacío y despliega la tierra sobre la nada. Jo 26, versículo 7. Es probable que el libro de Jo sea la pieza literaria más antigua conocida por el hombre. ¿Cómo supo él que la tierra se suspendía en el espacio? Solo pudo saberlo por inspiración divina. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora veamos. Bueno, ya todos tenemos claro que la tierra no es plana. Santo es el nombre de Jesús. También damos por hecho que la tierra es redonda. Lo sabemos por observación natural. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Desde luego, hermanos, usted habrá visto fotografías desde el espacio exterior y quizás haya viajado alrededor del mundo, de manera que lo da por hecho, pero el hombre no siempre supo que la Tierra era redonda. Recuerde lo que se enseña en la escuela y dicen en 1492 que Colón navegó en el Océano Azul. A Colón le advirtieron, es mejor que tengas cuidado porque podrías caerte por el borde de la Tierra. La ignorancia de aquel entonces. Aún en 1492 la gente no sabía que la Tierra era redonda, pero en Isaías, en el año 750 antes de Jesucristo, dijo, Él, Dios, es el que está sentado sobre el círculo de la Tierra. Isaías 40:22 dijo, es el que está sentado sobre el círculo de la Tierra. La palabra círculo en hebreo se juzga, que significa globo o esfera. ¿Cómo supo Jo que Dios había colgado la Tierra de la nada? ¿Cómo supo Isaías 750 años antes de Cristo que la Tierra era redonda? Los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia enseña que cuando Cristo vuelva será tanto de día como de noche. Por ejemplo, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Atención, hermanos, para que entiendas. Atención. Y el otro será dejado. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Lucas 17:34. Eso parece algo contradictorio, hermanos, amigos. Pero cuando Cristo vuelva, mientras en un lado del globo, del planeta, será de día, en el otro será de noche. Desde luego que nada de esto se tomó por sorpresa al que creó el mundo. Él lo sabía todo. Usted sabe que en este momento en España podemos estar de día, en otras partes está medianoche, en otras partes apenas está de tarde. Así que será en el mismo instante. Por eso dice Lucas 17:34, ¿no? Que unos dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Las estrellas no se pueden contar. Ahora veamos lo de las estrellas. Aquí hay otro hecho científico relacionado con la ciencia de la Biblia. Es imposible contar las estrellas de nuestra galaxia. Ni usted ni yo, hermanos, seríamos tan insensatos como para intentar contarlas. Pero hubo un hombre que puso a un lado su pluma, se frotó los ojos y cayó rendido luego de contar las estrellas. Al menos eso fue lo que pensó, fue un astrónomo científico. El científico se llamaba Hiparco. Después de contarlas y hacer un mapa, el resultado fue que a él le dio, según él, 1022 estrellas. En eso consistió su ciencia, que muchos se la creyeron, que en aquel tiempo, debido a la falta de la tecnología y de la ciencia, muchos le creyeron, y al inconverso. Sus resultados fueron considerados exactos durante 250 años. 250 años la gente pensó y se creyó que eran 1022 estrellas. Y luego vino Ptolomeo, que empezó a contar las estrellas y dijo, Hiparco dijo que había 1022 estrellas. Eso es absurdo, porque son 1056. Oiga, allí está la contradicción después de 250 años. Pero su conteo actualizó la ciencia del momento por algún tiempo. Por algún tiempo, hermanos, ya se creyeron que eran 1056 estrellas. Aproximadamente 300 años después, un joven estudiante de medicina, Galileo, hermanos, cuidado, ojo con esto, inventó el primer telescopio rudimentario. Lo dirigió a los cielos y vio más allá de las estrellas que podían verse a simple vista. Había más y más y más, cientos de millones y billones y billones, centenares de billones de estrellas, sin fin. Ningún insensato jamás se atrevería a intentar contar tantas millones de billones de estrellas, hermanos. Durante mucho tiempo, hermanos, los expertos han intentado ayudarnos, hermanos. Durante mucho tiempo los expertos han intentado ayudarnos a entender el tamaño de nuestro universo. Entonces, pero ¿cuántos errores más van a seguir cometiendo? ¿Cuántos fallos van a seguir cometiendo? ¿Ya? Ni siquiera puedo imaginarme contando los granos de arena de una sola cuadra de la ciudad, hermanos. Hay más soles en nuestro universo que granos de arena en todas las costas del planeta. Piense de nuevo en Hiparco. 1, 2, 3, 1022 estrellas, él decía. Él habría podido ahorrarse algo de tiempo si hubiera investigado en la palabra de Dios. En Jeremías 33:22. Vamos a Jeremías 33:22, que nos dice: ¿cómo se puede contar el ejército del cielo? Ni se puede medir la arena del mar. Así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Esa es la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice: gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo se puede ser contado el ejército del cielo? Ni la arena del mar se puede medir. Así multiplicaré la simiente de David mi siervo y los levitas que me ministran. Ya dice que me ministran. Santo es el nombre de Jesús. Él se había ahorrado todo ese trabajo, hermanos. O también si hubiera ido a Job también, que dice que la tierra está flotando en el espacio. Isaías dice que es un globo. Jeremías dice que usted no puede contar las estrellas. Job dice que la tierra está flotando en el espacio, Isaías dice que es un globo y Jeremías dice que la tierra no se, que las estrellas no se pueden contar. Ahora, hermanos, gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. La sangre circula por el cuerpo. Salgámonos un poco del tema anterior. Salgamos del tema de la astronomía y pensemos en la anatomía y fisiología humana. Usted y yo damos por hecho que la sangre fluye por nuestro cuerpo y es lo que algunos han llamado el hilo rojo de la vida. Sin embargo, no fue sino hasta el año de 1628 que el médico William Harvey descubrió que la sangre circula por todo el cuerpo. 1628, un médico descubrió que la sangre circula por todo el cuerpo. Imagínense cuánto tiempo había pasado. En la universidad tomó un curso de anatomía y fisiología humana y aprendió todo lo que hace la sangre. Ella lleva combustible a las células, oxígeno para quemar ese combustible, desecha los desperdicios, enfrenta las enfermedades y mantiene una temperatura constante en el cuerpo. Sin embargo, esto solo es un conocimiento reciente. En la antigüedad, cuando alguien se enfermaba, decían que tenía sangre mala. Eso era en el tiempo pasado, que se decía, a una persona enferma se le decía que tenía sangre mala, en aquel tiempo que no existía la medicina. ¿Cómo la gente creía que necesitaban librarse de parte de esa sangre, hermanos? Ellos imaginaban que para sanarse, para curarse, tenían que librarse de esa sangre. ¿Pero cómo lo hacían? Lo hacían sacándose sangre. Lo hacían sangrando al paciente. ¿Puede imaginarse una persona enferma que le drenen sangre todo el tiempo? Ya sabemos que lo que está pasando, lo que pasaría es que lo acaban de matar. En algunos países todavía se acostumbraba a usar ese típico poste en las barberías que parece un pedazo de dulce de menta. Ese poste representa un vendaje. Gloria a Dios. Hace muchos años con frecuencia llevaban a las personas enfermas al barbero para que los hicieran sangrar y mejoraran. Eso eran tiempos, estamos hablando de siglos pasados. A veces les ponían sanguijuelas para que les sangrara la sangre. Un hecho poco conocido es la forma como George Washington, presidente de los Estados Unidos de América, murió. George Washington, él murió debido a que estaba enfermo y a los médicos que le hicieron sangrar a los médicos al ver que no mejoraba. Y le hicieron sangrar de nuevo como no mejoraba, volvían y lo hacían sangrar. Y como no mejoraba, lo hicieron sangrar por tercera vez. Lo hicieron sangrar hasta que murió. En la actualidad le habrían hecho una transfusión de sangre. La Biblia nos dice en Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre, nos dice Levítico 17:14. ¿Cómo supo Moisés las propiedades de dar vida que tiene la sangre? Imagínense, se pregunta usted, ¿cómo supo Moisés que la vida está en la sangre? Toda la escritura es inspirada por Dios. Los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. La ciencia médica de la Biblia es realmente asombrosa, hermanos. Es impresionante la ciencia médica bíblica. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Algunos científicos encontraron un libro que se llamaba El Papiro. Este libro fue escrito por los egipcios, ¿ya? Hace aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Eso fue 1500 años antes de Cristo, en la época de Moisés. Los egipcios eran diestros y experimentados, pero sin embargo tenían algunas ideas insensatas. Así que vamos a compartirles algo de esas ideas insensatas. Algo del conocimiento médico que contenía este libro, El Papiro, escrito por los egipcios. Según lo escribió Eber, por ejemplo, para evitar las canas puede frotarse el cabello con sangre de gato negro que haya sido hervido en aceite o con grasa de serpiente de cascabel. Esto es lo que decía el libro. Ojo, no es un consejo ni nada, ni enseñanza ni nada. Esto era lo que decía el libro. Para evitar la caída del cabello, tome las siguientes seis tipos de grasa. de caballo, hipopótamo, cocodrilo, gato, serpiente y cabra para fortalecer el cabello. Aplíquense una mezcla de miel y polvo de diente de asno. Esto decía el libro de los egipcios 1500 años antes de Cristo. Cuidado, en los tiempos de Moisés. Si tienen una astilla enterrada, la recomendación médica es sangre de gusano y estiércol de asno. ¿Puede imaginarse las esposas de tétanos que hay en el estiércol de asno? Otros tipos de medicina que usaban eran sangre de lagarto, dientes de cerdo, carne podrida, la humedad de las orejas de cerdo y excremento de humanos y animales, e incluso moscas. ¡Ay! ¡Cuaj! Hermanos, imagínense, esto era lo que decía el libro de medicina, supuestamente de los egipcios en aquel tiempo. Recuerden, 1500 años de Cristo, tiempo de Moisés. Todavía estamos tratando de entender algunas de estas cosas, hermanos, que los egipcios, cómo podían hacer o de dónde provenían estas ideas de estos libros. O sabían de pronto embalsamar. Es increíble, hermanos. La Biblia dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Entonces, si Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, hermanos, ¿por qué Moisés no hacía estas cosas? Si Moisés fue a la universidad de los egipcios, él fue instruido por la corte suprema de los egipcios, y el viejo faraón pagó por sus estudios. Entonces, hermanos, supongo que Moisés aprendió todas las cosas escritas en el papiro de Eber. Imagínense, pues claro está que no, ¿no? Pero nos da alegría que al abrir la Biblia no encontramos ninguna de estos insólitos tratamientos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pues sabemos que, gloria a Dios, aleluya, no están escritos estos insólitos tratamientos. Durante el siglo XIV hubo en Europa la llamada peste negra. Una de cada cuatro personas murió a causa de esa peste. No se le podía controlar ni se sabía qué hacer para combatirla. No había ningún concepto de microbiología como el que tenemos hoy en día. ¿Sabe qué fue lo que finalmente terminó con la peste, hermanos? La Biblia. Finalmente se volvieron a la escritura. Leyeron la escritura en Levítico 13:46 que dice: todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro habitará solo y su morada será fuera del campamento. Con la palabra de Dios aprendieron de la necesidad de poner a los enfermos en cuarentena. Aunque, gloria a Dios, aleluya. Aunque hemos mencionado varias áreas de la ciencia donde la Biblia es de donde la Biblia se ha vindicado, solo ha tocado la superficie de las muchas verdades médicas y científicas, todo aquello que ha contenido este libro. Francamente nos alegra que la Biblia y la ciencia moderna no siempre estén de acuerdo. La ciencia puede y cambia siempre, pero la Biblia nunca cambia. La Biblia es evidencia como la palabra de Dios debido a su exactitud y su historia. La Biblia no es una esencia de un libro científico. No fue escrita para decirnos cómo son los cielos. Fue escrita para decirnos cómo ir al cielo. Pero cuando habla de ciencia es acertada. La Biblia tampoco es básicamente un libro de historia. La Biblia es su historia. La historia de Dios. Se esperaría que la historia bíblica fuera acertada y verdadera. Sin embargo, como usted puede sospechar, la Biblia ha sido atacada debido a su historia. A finales de los años 1800, un supuesto estudioso, doctor, que se hacía llamar doctor, se hacía llamar estudioso, ridiculizó la idea de que Moisés hubiera escrito lo que se llama el Pentateuco. Él la ridiculizó. Los primeros símbolos de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este doctor afirmó en el tiempo en el que supuestamente vivió Moisés en la tierra, los hombres no sabían escribir. Entonces, ¿cómo pudo escribir el Pentateuco Moisés? Esto dijo este supuesto estudioso. De esta manera, algunos se mofaron de la Biblia por algún tiempo, hasta que un día, en el norte de Egipto, una señora, al remover la tierra en su jardín, encontró unas tablas de arcilla. Las llamaron las tablas del Tel El Amarna, que se usaba para correspondencia. fueron escritas por egipcios para gente de Palestina, o lo que hoy llamamos la Tierra Santa. Siglos antes de que Moisés naciera, no solo sabían escribir, sino que también tenían un servicio postal que les permitía enviar y recibir cartas de un extremo a otro. Esto prueba que en realidad Moisés estaba capacitado para escribir el Pentateuco, a la vez que muestra la opinión equivocada de un estudioso. El libro de Daniel registra la historia de una mano que escribía en la pared durante una fiesta que el rey Belsasar organizó para 1000 años de sus funcionarios de la corte. Vio una mano escribiendo en la pared. La terrible escritura decía que había sido pesado y hallado. Este libro era pesado y este libro fue hallado. Recuerde la historia bien, hermanos. Bien, los estudiosos se reían al respecto y dirían: eso es un montaje, nunca sucedió, pues tenemos archivos de los antiguos babilonios y sabemos que Belsasar no fue el último rey de Babilonia. El último rey de Babilonia se llamaba Nabodino. Obviamente esto parecía ser solo algún fraude, una historia fabricada por alguien. Pero un día la pala de un arqueólogo descubrió un cilindro en donde efectivamente estaba el nombre Belsasar. Se encontraron más archivos que probaban que los historiadores tenían razón al decir que Nabodino había sido el último rey de Babilonia, pero estaban equivocados al decir que Belsasar no había sido el último rey de Babilonia. Nabodino y Belsasar eran padre e hijo y habían gobernado juntos, haciéndose reyes al mismo tiempo. Nabodino era un gran cazador, entre otras cosas. A menudo se ausentaba y dejaba a cargo a Belsasar. Recuerde lo que el rey le dijo a Daniel respecto a la escritura en la pared: si ahora puedes leer esta escritura y me das a conocer tu interpretación, serás vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu cuello y gobernarás como tercero en el reino. Daniel 5:16. Vuelvo y lo leo: si ahora puedes leer esta escritura y me das a conocer tu interpretación, serás vestido de púrpura, tendrás un collar de oro en tu cuello y gobernarás como tercero en el reino. Daniel 5:16. Eso ahora tiene sentido, hermanos, mucho sentido. Tenemos que entender que había simultáneamente dos reyes. Ahora, ¿qué habría pasado si no se hubiera encontrado el cilindro con el nombre Belsasar? ¿Sería la Biblia cualquier cosa? ¿Sería la Biblia cualquier cosa menos la palabra de Dios? Solo dele tiempo a la gente y quizás algún día se topen con la Biblia. Si un historiador tiene algo que decir, algo bueno, un historiador o un científico tienen algo bueno que decir de la Biblia, eso no debe darle más fe en la Biblia, solo un poco más de fe en el científico o el historiador. La Biblia ha resistido y resistirá la prueba del tiempo. Ahora, veamos otra o tercera razón más. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su maravillosa unidad. Permitamos presentarle una tercera razón por la cual podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y es su maravillosa unidad. Un libro desde Génesis hasta Apocalipsis, que además tiene 66 libros y 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es una recopilación de libros escritas al menos por 40 autores y quizás más. Y estas personas vivieron un periodo que abarca aproximadamente 1600 años. Procedían de diferentes países y muchos de ellos no se conocieron entre sí. Repito, procedían de diferentes países y muchos de ellos no se conocieron entre sí. Oído, hermanos, muchos de ellos no se conocieron entre sí, de diferentes países. Piense en el hecho de que venían de toda clase de trasfondos: pastores, reyes, militares, príncipes, pescadores, estudiosos, historiadores, profesionales y algunos obreros. La Biblia también está escrita en diferentes estilos y por lo menos en 3 idiomas diferentes. pero al unirlo todo se conforma en un solo libro que contiene una historia que empieza con Génesis y va a terminar en Apocalipsis. La Biblia tiene un tema de redención. La Biblia tiene un héroe que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene un malvado, el diablo. La Biblia tiene un propósito, que es la gloria de Dios. Todas sus partes encajan juntamente. ¿Puede usted imaginarse tomar a 40 personas distintas en un periodo de 1600 años, de países y ocupaciones diferentes, y decirles que escriban de manera independiente y sin haber leído lo que los otros han escrito? Usted todo lo escrito y verá la mezcolanza que obtendrá. Aún así, usted tiene una maravillosa unidad en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando seriamente la Biblia durante muchos años. A lo largo de este estudio, no hemos encontrado fallas ocultas. Por el contrario, hemos encontrado afirmaciones y tesoros ocultos. Encuentros una asombrosa interconexión entre la palabra de Dios y el ser humano. Esto es sorprendente, hermanos. Esto es sorprendente, verdaderamente. Vamos a dar un ejemplo. Suponga que en una ciudad decidieran construir un monumento en honor a los estados o provincias de aquella ciudad, de aquel país. Supongamos que un país, ya, entonces van a hacer un monumento. Y entonces, de diferentes provincias o de diferentes departamentos, se reúnen piedras de cada estado. Por ejemplo, de Nueva York reúnen una pieza, de Michigan reúnen otra pieza, de San Francisco otra pieza, y así sucesivamente, así de grano en grano. Y así sucesivamente, hermanos, toda clase de piedras y toda clase de diferentes colores. Ahora supongamos que estas piedras son cortadas en diferentes formas, unas cuadradas, otras rectangulares, algunas quizás cilíndricas, otras en forma de pirámide, algunas de forma de trapezoide e incluso algunas con formas que ni siquiera tienen nombre. Todas ellas fueron cortadas en la cantera, empacadas y enviadas por barco, tren o aire a la ciudad donde se va a construir, ya puede ser la ciudad capital. Entonces, los obreros se desempacan una a una de estas piezas y empiezan a unirlas. Todas se incrustan y se encajan a la perfección. No sobra ni falta piedra alguna, ninguna necesita ser rebajada ni pulida. Al terminar la obra, queda formado un magnífico templo. Usted, que es una persona pensante, diría: ¿qué es eso que sucedió por casualidad? No, en verdad ninguna persona pensante diría que esto pasó por casualidad. Un arquitecto supremo debió supervisar la edificación y dar las especificaciones en la cantera. Claro que esto puede ser o no es verdad. ¿Se da usted cuenta? Cuando tenemos este libro escrito durante un periodo de más de 1600 años por 40 autores de diferentes lugares y en tres idiomas distintos, por hombres de diferentes trasfondos y experiencias de vida, y unimos este libro, forma un hermoso templo de la verdad de Dios. No es necesario agregarle o quitarle algo o embellecerlo. Ahí está un libro. No podemos decir que simplemente sucedió, que fue solo un accidente. No. La unidad de la Biblia es una de las maravillosas pruebas. Santo es el nombre de Jesús. Esto nos muestra, hermanos, las pruebas de la inspiración divina de la palabra de Dios, de que toda la escritura es dada por la inspiración de Dios. Santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios, poderoso es su nombre. La Biblia tiene que ser la palabra de Dios por su profecía cumplida. Así que vamos a ver otra razón más por la cual usted puede creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es una de las más grandes pruebas de su inspiración, las profecías cumplidas de la Biblia. Este libro, la Biblia, tiene predicciones de cosas que han de suceder y sucederán, pues ha predicho cosas antes de que éstas sucedieran y ha sucedido sabiamente. Usted podría tomar a un hijo de Dios y encerrarlo en un calabozo con la Biblia y una vela, y una sola vela, y aislarlo del mundo. Y en poco tiempo sabrá más de lo que está pensando en el mundo de hoy con la palabra de Dios que todos los expertos conocidos. Es asombroso ver cómo encaja la historia en los enchufes de la profecía y cómo verá realmente que se cumple la profecía. Podríamos estudiar toda clase de profecías cumplidas, pero tomemos solo aquellas relacionadas a la persona y naturaleza de Cristo. Los estudiosos dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Sus enemigos dirían, por supuesto, cumplió todas las profecías porque las acomodó, dirían sus enemigos. Sencillamente arregló que cumpliera estas profecías. Bien, si usted lo cree, permítame decirle algunas de las cosas que arregló. Primero, decidió nacer en Belén. ¿Usted decidiría dónde nacer? Claro está que no. Eso lo podemos ver en Miqueas 5:2. Y leemos: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Recuerden, Miqueas 5:2. Ahora vamos a Mateo 2:1-5. Mateo 2:1-5. ¿Qué nos dice Mateo 2:1-5? Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Mateo 5, gloria a Dios, aleluya. Mateo 2:1-5. Mateo 2:1-5. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Porque así está escrito por el profeta. Hermanos, eso es un privilegio. Es que Dios, la profecía, hermanos. Nosotros no podemos decidir dónde nacemos, pero Él sí quiso, Él sí decidió dónde nacer. Y después se dirigió a Isaías para registrar los detalles de su vida, 700 años antes de nacer. Así que vamos a léase usted Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 e Isaías 53. Y verá usted, hermanos, y leerá usted cómo registró Jesucristo sus detalles antes de nacer. No solamente decidió dónde nacer, sino que también registró sus detalles 700 años antes. En Isaías registró sus detalles antes de nacer. Isaías capítulo 7, capítulo 9 e Isaías 53. Entonces, hermanos, puede leer cómo el profeta lo escribió. ¿Acordó usted, hermanos, tener la historia de su vida escrita antes de nacer? Eso es algo que nosotros no podemos hacer, pero Jesucristo sí lo hizo. Luego planeó ser ejecutado en una cruz. ¿Sabía usted que si lee el Salmo 22, escrito por David, siglos antes de que Jesús naciera, encontrará usted la descripción de la crucifixión de Jesucristo? Como si alguien estuviera ante la cruz. Habla de sus manos y sus pies clavados, la suerte es echada sobre sus vestidos, las palabras exactas que Jesús diría en la cruz. Jesús no estaba mirando hacia atrás y citando a David. Más bien David estaba mirando hacia adelante y citando a Jesús. Es algo asombroso que esté escrito como si alguien fuera testigo ocular de la crucifixión de Cristo. Este solo salmo contiene 33 profecías. Salmo 22 contiene 33 profecías directas cumplidas en el Calvario, a pesar de haber sido escrito 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Y es aún más integrante que cuando David escribió esta profecía, la pena capital practicada por los judíos era la lapidación, no la crucifixión. En los tiempos de David se practicaba la lapidación, no la crucifixión, 1000 años antes de Cristo. Y David lo profetizó. Los romanos ni siquiera habían asumido el poder. La crucifixión era una forma de ejecución romana, pero usted encuentra la crucifixión descrita en el Salmo 22. Planeó ser crucificado entre los ladrones. La Biblia profetizó todo esto en Isaías 53, versículos 9 al 12. Isaías 53, versículos 9 al 12. Vamos al libro de Isaías 53, versículos 9 al 12. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús, te alabamos Señor, te alabamos Padre Santo, te alabamos poderoso Rey del Cielo. Bueno, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo juntos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿puede usted creer que también estaba profetizado que Judas lo entregaría? Eso lo leemos en Mateo 27, ya, que Judas lo entregaría. La Biblia profetizó que Judas lo traicionaría exactamente por 30 piezas de plata. Y en Zacarías 11, 12 también vemos. Vamos a Zacarías, gloria a Dios, aleluya. Zacarías 11, 12, aleluya. Y les dijo: si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Profecía, hermanos, profecía. Usted puede leer sobre el cumplimiento de esto también en Mateo 26:15. ¿Ya? En Mateo 26:15. Aquí está el arreglo clásico que planeó levantarse de los muertos y ser visto por más de 500 testigos. Algunos afirman que los apóstoles estaban alucinando, así de que 500 personas alucinando al mismo tiempo, imagínense, y alucinando lo mismo. ¿Estaría alguien a morir por una mentira? Claro está que no. No. La gente puede vivir por una mentira, pero nadie moriría voluntariamente por una mentira, sabiendo que es una mentira. Los primeros seguidores pusieron su vida por fe. La mayoría de estas profecías no fueron cumplidas por sus amigos, sino por sus enemigos, aquellos que tenían más que perder con el cumplimiento de las mismas. Mateo 26:56 dice: pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Las profecías cumplidas son una prueba increíble de la inspiración de la Biblia. Gloria a Dios, aleluya, santo es el nombre de Jesús. Poderoso es su nombre. Gloria a Dios por su presencia. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su calidad eterna. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su calidad eterna. Atentos. La Biblia no es un libro del mes, es el libro de las edades. No ha habido un libro más atacado, del que se hayan burlado más, que haya sido desdeñado, ridiculizado y que hayan creado leyes en su contra. Hubo un tiempo en la historia de Escocia en el que poseer una Biblia era un crimen digno de muerte. Hay quienes han jurado y declarado que destruirán este libro. El apóstol Pedro dijo y describe: porque toda carne es como la hierba, y toda gloria es como la flor de la hierba. Usted y yo somos una simple hoja de la hierba. Nos vamos a marchitar y morir, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Veamos 1 Pedro 1:24. 1 Pedro 1:24. Gloria a Dios, aleluya. 1 Pedro 1:24. Santo es el nombre de Jesús. 1 Pedro 1:24. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por tu presencia, Rey del cielo. Poderoso Rey de gloria, poderoso Padre Santo. Maravilloso Señor. Dice: porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos algunos expertos teólogos que creen haber sido llamados a reexaminar la Biblia. Hasta donde se concierne, nosotros deberíamos reexaminarlos a ellos. La palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia está para juzgarnos a nosotros. Nosotros no estamos para juzgar la Biblia. Si alguien arroja el antiguo libro en un horno ardiente, este permanecería y seguiría existiendo sin alteración alguna. Aquí estamos en una nueva forma y moderna. Aquí estamos en una nueva forma y moderna era, y seguimos estudiando este antiguo libro que ha registrado, que ha resistido la prueba del tiempo y sobrepasado a todos los libros. Dios ha mantenido la promesa hecha a Isaías hace más de 2500 años. En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. Isaías 59:1. Isaías 59:1. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos aprendiendo, seguimos estudiando. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia se evidencia como la palabra de Dios debido a su poder transformador. Consideramos el poder transformador de la palabra de Dios, que es una razón necesaria por la que usted puede estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios. El gran apóstol Pablo escribió: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y en Hebreos 4:12 también leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es palabra viva, es palabra de la cual se deriva la palabra, es palabra de la cual significa la palabra zoológico o zoología. Significa que está viva, que palpita con vida y con poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz se deriva de la palabra energes, de la que proviene la palabra energía. Energía, energes, y ahí proviene la palabra energía. En la Biblia hay vida, hay energía. Nosotros leemos otros libros mientras que este libro nos lee a nosotros. Muchos leen otros libros mientras que este libro nos lee a nosotros. Es increíble. Es salvación para el pecador. Un gran predicador, Billy Graham, empezó su ministerio siendo joven. Al predicar a menudo decía: la Biblia dice. Cuando él predicaba decía: la Biblia dice. En 1954, Billy Graham fue a Londres para predicar en el gran Haringey Arena, donde había una muchedumbre, incluyendo muchos reporteros. Dos hombres, uno de ellos médico, que había ido a escuchar al flamante evangelista estadounidense, estaban sentados debatiendo acerca de él y criticaban casi todo lo que Billy Graham decía. Pero cuando Billy Graham empezó a predicar, la palabra de Dios empezó a penetrar. Dios dice, dijo Billy Graham, y es ahí cuando la palabra de Dios empezó a penetrar. No es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca, dice Jehová. Jeremías 23:29. El martillo empezó a golpear y la convicción cayó sobre ese lugar. Y el médico que había estado ridiculizando a Billy Graham le dijo al hombre que estaba a su lado: santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios. No sé usted, pero yo bajaré a recibir a Cristo en mi corazón. El otro hombre replicó: sí, yo iré con usted. Y tome su billetera. Yo era un ladrón. Y Billy Graham después dijo: veo que en mis predicciones la palabra de Dios es como una espada, y cuando la cito bajo el poder del Espíritu Santo puede destruir todo lo que se me oponga. Ese es el poder increíble de la palabra de Dios: rescatar al perdido, cuidar del agonizante, arrebatándolos con misericordia de pecado y de la tumba. Personalmente, el poder transformador de la palabra de Dios, porque cambió la vida, cambia la vida de muchos. La palabra de Dios es salvación para el pecador. La palabra de Dios agita la conciencia. La palabra de Dios convence la mente. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios es dulce para el santo. Muchas veces se pueden encontrar tesoros, se puede encontrar paz, supuestamente, pero la palabra de Dios es algo precioso. Son las palabras de Dios. Es suficiente para el que sufre. ¿Cuántas veces la gente ha encontrado descanso en las fieles promesas de la palabra de Dios? Produce tristeza por todos aquellos que no tienen en qué apoyarse, que no tienen la palabra, que no tienen la Biblia para apoyarse. Pero es satisfactorio para el estudioso. Es satisfactorio para aquel que estudia la Biblia. Podemos estudiar este libro y nunca, ni siquiera en sueños, llegar al fondo de la palabra de Dios. Alguien dijo que la palabra de Dios es tan profunda que los estudiosos pueden nadar y nunca tocar el fondo. Este libro es tan precioso que un niño puede venir y beber de ella sin ningún miedo a ahogarse. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por la Biblia. Puede confiar en la Biblia, llegar a ser un gran cristiano cuando llegue a inamovible convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, es importante, cada cristiano, hermanos, debe conocer acerca de la seguridad de su salvación. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que es nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida eterna, y esta es vida, está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 1 al 13. Acabamos de leer Primera de Juan 5, versículos 1 al 13. Algo básico que todo cristiano debe saber sin sombra de duda es que es salvo ahora. ¿Y qué significa ser salvo? Primero, quiere decir que cada pecado ha sido perdonado y enterrado en la tumba del completo olvido de Dios. Segundo, quiere decir que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, viene a vivir en nosotros para darnos paz, poder y propósito. Tercero, significa que cuando muramos o cuando Cristo vuelva, iremos al hogar celestial para estar con Él por la eternidad. Todo cristiano necesita tener la absoluta seguridad de que ha experimentado la salvación. Es mejor ser un cristiano seguro que un cristiano dudoso. No podemos ir por ahí con algo así como un signo de interrogación en la mente o en la cabeza. No podemos andar por ahí con la cabeza agachada, sino con un signo de admiración más bien, con la cabeza, con la frente en alto. No debemos decir, espero ser salvo, no, no, no o no, o pienso que soy salvo, tampoco. Más bien debemos decir, gloria a Dios, con seguridad, sé que soy salvo, sé que soy salvo. Declararlo, sé que soy salvo, y dar la gloria a Dios, porque usted puede saber sin ninguna duda que usted es salvo. Aleluya. Desde luego que podemos saber que tenemos vida y vida eterna. Como alguien bien dijo, si usted pudiera tener la salvación sin saberlo, entonces podría perderla sin saber que la tuvo. La verdad sobre este asunto es que si usted ha sido genuinamente salvo, debe saberlo. Y si es real, gracias a Dios, nunca podrá perder su salvación. Cuando hablamos sobre la seguridad de la salvación, hablamos sobre algo vital y algo de vital y supremamente vital importancia. No hablamos de preferencias denominacionales, la altura de la torre de la iglesia o el color de la alfombra. Hablamos del destino eterno del alma. Del destino eterno del alma humana. Hablamos de un alma eterna que nunca muere. Debemos tener absoluta certeza de algunas cosas. Para ser victorioso en su vida cristiana, usted necesita poder decir, sé que soy salvo, sé que soy salvo, sé que he nacido del cielo y que estoy unido al cielo. ¿Puede usted ser salvo y tener dudas al respecto? Claro que sí. Sí es posible que los hijos de Dios pasen a veces por momentos difíciles de duda. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan escribió? Estas cosas os escribo a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Evidentemente, algunos estaban teniendo serios cuestionamientos y dudas respecto a su salvación. Quizás otros creían que eran salvos, pero en realidad no lo eran. Dudar no necesariamente significa que usted no sea salvo. Tendemos a dudar lo que creemos. La duda a su espíritu, lo que el dolor es a su cuerpo. El dolor no significa que uno esté muerto. El dolor indica que hay vida, pero que algo anda mal, que una parte del cuerpo no está funcionando como debería. De esa manera, la duda es posible, mas no beneficia. Nunca ha sabido de algún cristiano que sea verdaderamente efectivo en su servicio al Señor. O no se sabe, o no conocemos una persona que esté verdaderamente efectiva en el servicio al Señor, sin tener la completa seguridad de su salvación. Aún así debemos admitir que los cristianos pueden tener dudas y aún así ser salvos. Sin embargo, parece que van al cielo, parece que van al cielo, pero en segunda clase. Podemos dudar de que usted sea salvo. Una señora le dijo a un evangelista, he sido salva por 25 años y nunca lo he dudado. El evangelista le contestó, pues yo dudo que usted haya sido salva, respondió el evangelista. Esto es parecido a que una persona dijera, nosotros hemos estado casados durante 25 años y nunca hemos tenido una discusión. No hay duda de que podemos tener dudas. Las dudas no son buenas para la salvación, así como las discusiones no lo son para el matrimonio. El dolor no es bueno para nuestro cuerpo, pero estas son las realidades de la vida. Le recuerdo que si usted está tratando de vivir la vida cristiana con dudas, es como manejar un automóvil con los frenos accionados. respecto a su salvación, usted no necesita un eso espero. Usted no necesita eso espero respecto a su salvación. O eso creo. No. O decir quizás. ¿Será que espero ser salvo? ¿Será que creo ser salvo? ¿Será que quizás soy salvo? Sino un maravilloso. Lo sé. Lo sé que soy salvo. Soy salvo. Yo soy salvo. Qué maravilloso que soy salvo. En este capítulo permaneceré principalmente en la epístola de primera de Juan. En este corto libro, Juan usa 18 veces el verbo saber, puesto que Juan escribe, puesto que Juan escribe en este libro que podemos saber que tenemos una vida eterna. Entonces podemos llamarlo al libro de la seguridad. Este libro le podemos llamar el libro de la seguridad. La seguridad empieza con el nuevo nacimiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. El nacimiento espiritual es muy semejante al nacimiento físico. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. El nacimiento físico nos da un ejemplo claro, un ejemplo perfecto de la salvación. Y como todos lo hemos experimentado, podemos relacionarnos con los diferentes aspectos del mismo. El Evangelio de Juan nos da una enseñanza muy clara sobre este nacimiento. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿Cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículos 1 al 7. Juan 3, versículos 1 al 7. Me gusta repetir los versículos para que ustedes los tengan en cuenta. Juan 3, versículos 1 al 7. En este pasaje Jesús estaba hablando con un religioso llamado Nicodemo que quería indagar sobre los milagros. En esa esencia Jesús le dijo que para poder entender los milagros era necesario que él mismo llegara a hacer un milagro. Necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó a Jesús al respecto y en su respuesta Jesús le mostró algunas cosas que todos necesitamos entender sobre el nuevo nacimiento para tener una plena seguridad. En un nacimiento ocurre una concesión. Jesús dice que nacemos de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Versículo 5 de Juan. El agua habla de la palabra de Dios y el Espíritu se refiere al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu y la palabra de Dios se unen, cuando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios se unen en el útero de la fe, sucede una maravillosa concepción. Gloria a Dios. Esto no sucedería sin nuestro consentimiento. Nosotros debemos proporcionar el útero de la fe. En un nacimiento hay una continuación. La vida física imparte vida física y la vida espiritual imparte vida espiritual. Gloria a Dios. Los padres no fabrican bebés en el verdadero sentido de la palabra. Ellos transfieren la vida que les ha sido dada. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. La salvación no solo implica sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo, sino también que Dios sale del cielo y entra en el hombre a través de su espíritu. En un nacimiento se produce un carácter. En la carne recibimos la naturaleza de nuestros padres carnales. Cuando el Espíritu y la Palabra de Dios crean en nosotros algo sobrenatural, recibimos el carácter de un nuevo ser con naturaleza divina. Los cristianos no somos sencillamente personas buenas, somos nuevas criaturas. No somos como un renacuajo que se convierte en un sapo, somos más bien como un sapo que se convierte en príncipe por el beso de la gracia. Un nacimiento tiene un término. Un nacimiento es una experiencia única y definitiva en el reino natural y también en el espiritual. Cuando un bebé nace en la sociedad terrenal, se hace un registro. En el cielo se escribe un nuevo nombre en la gloria. Esto habla de un hecho terminado. Es importante que entendamos esto, hermanos, porque nadie puede jamás existir sin haber nacido. Incluso cuando el cuerpo de alguien deja de existir, el espíritu pasa sin límite de tiempo, sin fecha y sin medida a la eternidad. Un nacimiento tiene un comienzo. Un nacimiento es un punto de partida para un pequeño. Todo es futuro. Un nacimiento es para todo un mañana, sin ningún pasado, sin ninguna clase de pasado, hermanos, sin ningún pasado. Ningún policía podrá arrestar a un recién nacido por haber cometido crímenes. Cuando llegamos a Jesús, no existe el ayer, solo tenemos mañanas. Mañanas. Cuando llegamos a Jesús, solo tenemos mañanas. Sin embargo, después de nacer, comenzamos a crecer. El bebé nace con todo el equipo que va a tener. Ahora necesita crecer. Qué bendición descubrir, desarrollar y desplegar lo que hemos recibido con nuestro nuevo nacimiento. Un nacimiento se espera con certeza. Un nacimiento es una experiencia definitiva. Si yo le preguntara a usted, ¿ha nacido usted alguna vez? Dicha pregunta no tendría sentido. Pero supongamos que yo le hago la pregunta y usted me responde, eso espero. Estoy intentándolo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. O aún más ridículo sería que me respondiera, yo siempre he nacido. No, en realidad un nacimiento, hay una certeza implícita. Hubo un tiempo en el que usted había nacido. Luego llegó el tiempo en el que ya había nacido. Hablemos sobre nuestra parte en el nuevo nacimiento. No tuvimos elección en nuestro primer nacimiento, pero sí la tenemos en nuestro segundo nacimiento. Como dije anteriormente, nosotros proporcionamos el útero de la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1. El nuevo nacimiento ocurre cuando creemos en el Señor Jesucristo. El clásico pasaje que lo relata está en Efesios 2:8. Efesios 8, 2:8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Este pasaje es grandioso porque en este punto la Escritura establece claramente por medio de que somos salvos, En contraste, no podemos cometer ningún error al respecto, pues habla sobre lo que no nos salva. Piensan así, no puedo labrar mi camino al cielo, pero las obras me ayudarán. La gracia de Dios es más lo que yo hago. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Así es como pensamos, así como piensan a muchos. No vamos para el cielo en un bote de remos. Podríamos mirarlo desde el punto de vista negativo, pero también podemos verlo desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo para ver lo que no salva y punto de vista positivo para ver lo que sí salva. Estos versículos nos dicen que ni nosotros ni nuestras obras nos salvan. No depende de usted, no depende de sus obras. Es simple. No es así, pero la mayoría de la gente no entienden este sencillo concepto. Si usted saliera a la calle y le preguntara a cualquier persona, ¿irá usted al cielo? Quizás esa persona respondería, seguro, estoy haciendo lo mejor que puedo. Piense en esa respuesta. El yo, el ego, está haciendo obras lo mejor que puede. Dios no es un Santa Claus. Muchos piensan que Dios es como un Santa Claus y que está haciendo una lista para revisarla con detenimiento y buscar quién es malo y quién es bueno. Entonces piensan que un día compareceremos ante el trono del juicio y que Él pesará lo bueno y Él pesará lo malo de cada uno de nosotros. Pero cuánto y cuál equivocamos podemos estar. Hemos hecho contra lo malo para ver hacia qué lado se inclina la balanza. La mayoría de la gente cree que llegará al cielo por su buen comportamiento. Pero volvamos a mirar con claridad nuestro versículo. Esto no de vosotros, no por obras. Efesios 2, 8 y 9. No es por el ego y no es por las obras. El diablo no se rinde fácilmente y lo animará a creer algo así. Muchos creen más en las obras que en la propia gracia. Eso es una equivocación, creer más en las obras que en la propia gracia. Si usted estuviera cruzando un río en un bote de remos y usara solo un remo, llamémosle a ese remo obras, remaría en círculos. Pero si usara el otro remo, llamémosle fe, remaría en dirección opuesta. Luego, con una mirada, sabía en su rostro, dicen ambos remos, fe y obras, lo llevarán al otro lado del río. Eso puede parecer una buena ilustración, pero tiene un defecto fatal. No vamos al cielo en un bote de remos, vamos al cielo por la gracia de Dios, no por nosotros mismos o por nuestras obras. Si usted no lo entiende, nunca tendrá la seguridad de su salvación. Si tan solo una pequeña parte dependiera de usted, nunca tendría la seguridad. Si en algo dependiera de sus obras, nunca sabría si ha hecho suficiente. Grábese esto en su corazón y en la mente. No es por nosotros mismos, ni por obras. Mire otra vez con detenimiento Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Desde el punto de vista positivo, es gracias por medio de la fe. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es la característica de la naturaleza de Dios que hace que Él ame a pecadores como nosotros. Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Él nos ama. Repito, Dios no nos ama porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Él nos ama. Ese amor es por su pura gracia. La gracia es algo que no nos merecemos en absoluto. Es el mismo inmerecido amor y favor de Dios, mostrando a los pecadores que merecen el juicio. Gracia, riquezas de Dios a expensas de Cristo. Una manera de comprender el significado de la gracia es cuando recordamos que hemos recibido la riqueza de Dios a expensas de la muerte de Cristo. Eso es la gracia. Cuando piense en la gracia, piense en Jesús, que murió sobre una cruz por causa de los pecadores que no lo merecían. No tenemos nada que agrade a Dios. Somos pecadores por nacimiento, elección y práctica. Pero Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, y ese amor se llama gracia. Gracia es una de las palabras más bellas de nuestro lenguaje. Cuando la gente llega a entender la gracia, escribe cantos acerca de ella, tales como gracia, gracia admirable. Escribe inarios, gloria a Dios, aleluya. Abandonar todo por confiar en Jesús. Si podemos explicar la gracia como la riqueza de Dios a expensas de la muerte de Cristo, ¿cómo explicamos la fe? Podemos decir que la fe es abandonar todo para confiar en Jesús. Dejamos de depender de nuestras buenas intenciones, nuestras buenas obras, nuestro sentido de autosuficiencia, y también dejamos nuestro pecado. Le damos la espalda al pecado y confiamos en Dios, gloria a Dios. Ponemos nuestra fe donde Dios puso nuestros pecados, sobre el Señor Jesucristo, aleluya. Repito, ponemos nuestra fe donde Dios puso nuestros pecados. Esta fe no es una simple creencia intelectual. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. No es más creer, es compromiso. Yo puedo creer que un avión puede volar, pero no llego a creerlo del todo hasta que entro en él y dejo que me lleve de un lugar a otro. Así es como obra la salvación y llega el nuevo nacimiento. Pongo mi fe en la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Y la fe simplemente se aferra a esa gracia. Piense en la gracia como la amorosa mano de Dios que baja del cielo diciendo: te amo y quiero salvarte. Es una mano con cicatrices de clavos. Es una mano con cicatrices de clavos, hermanos. Poner su mano de fe en la mano de la gracia de Dios es salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Si usted efectúa, la gracia es un regalo. Si usted efectúa un pago por un regalo, entonces deja de ser regalo. Si usted efectúa un pago por un regalo, entonces deja de ser regalo. Supongamos que tú tienes un amigo que te va a dar un regalo, ¿no? Te va a dar un regalo, ejemplo, un auto. Un auto que cuesta, ejemplo, $50,000. Supongamos que cuando usted ve el auto último modelo que su amigo Jaime ha estacionado al frente de su casa, usted le dice: Jaime, no puedo permitir que hagas esto. Es un regalo muy caro. Déjame ayudarte a pagar. Te vaya a ayudar con un dólar. Que tú le ayudes con un dólar. De esta manera, él termina pagando de los $50,000 que costaba el auto. Él termina pagando $49,999. Y tú pagas ese otro dólar que hace falta. Usted se encuentra conduciendo el auto y en el camino alguien le dice: tienes un auto precioso. Entonces usted responde: sí, mi amigo Jaime y yo lo compramos. Eso sería un insulto para su amigo Jaime, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted le tocó dar un dólar, una desgracia, y él quería de buena voluntad darle ese regalo completo, ¿ya? Una desgracia para la gracia. Debemos recordar que no podemos recibir ningún elogio o crédito por nuestra salvación. Nada en absoluto. Todo le corresponde a Dios. Es un regalo del que no podemos jactarnos, porque es precisamente eso, un regalo en el cielo. No habrá pavos reales exhibiéndose. Cuando lleguemos allá, Dios recibirá toda la alabanza y la gloria por su maravillosa e incomparable y espléndida gracia. Gloria al Señor, aleluya. Bien, amigos, esta era la enseñanza. Aquí la paramos, la pausamos. Después continuaremos con más clases, con más enseñanzas, con más instrucciones, con más palabra de Dios, con más prédicas. Aquí estamos con ustedes, quienes habló en este momento, John Freddy Ortega. Este es tu programa que te instruye, que te indica. Gracias y la gloria sea para Dios, toda la gloria sea para Dios, toda la gloria sea para Dios. Alabado sea su nombre. Gracias porque el Señor permite que a través de este mensaje, a través de estos mensajes, de estas enseñanzas, de este programa, podamos llegar a usted y usted pueda hacer, aprender e instruirse un poco, ¿no? Dios le bendiga a todos. Ya volvemos con más enseñanza. Santo es el nombre de Jesús.